Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, buenas noches, bienvenidos todos a Onda Sonora, una nueva emisión de Onda Sonora, esta vez conmigo, que no soy César y que soy Gregorio, presentando y moderando la charla que vamos a tener en el medio de la escucha de la música. Hoy en Onda Sonora vamos a escuchar el trabajo de varios artistas españoles con músicas recientemente editadas, y estamos hablando de artistas españoles de vanguardia, artistas experimentales, creativos, que es lo que gusta en este programa y en otros también que andan por ahí. Tenemos aquí en el estudio la presencia de los siguientes: Javier Piñango, aquí a mi izquierda, claro, aunque buenas no noches. Se ve. Tenemos a Almudena, de el GRS, Grupo de Resistencia Sonora. Buenas noches. Y a Juan Antonio Nieto, sí, Juan Antonio, hola. Buenas noches. Y ahora sí viene Javier Entonado, también conocido como Arindo Do, hola, Gregorio. De la música, hola, César. Improvisada. Qué bien. Bueno, nada, estamos aquí juntos para escuchar la música y también para comentarla y para que los artistas mismos nos cuenten un poco de qué van sus discos. Vamos a comenzar con Two Unfocused Cardinal Points. ¿No? ¿Cómo podemos traducir esto? Dos puntos cardinales fuera de foco. Fuera de foco, desenfocados. Algo así, desenfocados, sí. Gracias, sí. Esa es una mejor palabra. Esta es una colaboración entre Juan Antonio Nieto y Javier Piñango, ¿sí? Esto está editado este año, ¿sí? 2016. Está editado a finales de 2016. Correcto, en el sello barcelonés Marbre Negre. Eso es. Y entonces aquí, antes de escuchar un poco de la música, vamos a preguntarles a los amigos, ¿no? ¿Cómo...? ¿Habéis colaborado ya? ¿Esta es la primera colaboración entre vosotros? ¿O? No. En disco no, hemos colaborado haciendo improvisaciones en directo. En directo. Uh-huh. Y en vista de cómo quedaban las improvisaciones en directo, pues decimos, bueno, esto hay que grabarlo. Qué bien. Para la posteridad. Claro, no, me gusta el concepto. Ya haya quedado para la posteridad. Para la posteridad, sí. Claro. Me gusta el concepto de probar primero la música en directo, ¿no? Algunos del jazz también hacen eso, ¿sabes? Primero prueban y lo van trabajando, en realidad, el material. Sí, y además, de hecho, yo creo que eso se nota precisamente del disco, ¿no? Y en la propia construcción del disco, ¿no? Sí. Precisamente pues eso, o sea, un poco la línea que en la que veníamos trabajando en directo con improvisaciones, también en cuanto a formato sonoro, trabajando con electrónica digital en el caso de Juan Antonio y electrónica analógica en el caso mío, fundiendo todo eso, y el disco es 100% eso. Entonces, evidentemente, si no hubiera habido, yo creo, esos conciertos previos que habíamos hecho y demás, sí. Habría sido mucho más difícil, ¿no? Entonces ha salido de una manera como bastante espontánea. ¿Y cómo habéis grabado? ¿En directo, en el estudio o no? ¿Cómo, si se puede preguntar, tal vez sea un secreto esto? ¿O? No, a ver, Juan Antonio, explica un poco el proceso. Bueno, el proceso era mandar a Javier, o Javier mandarme a mí ficheros con música. Sí. Entonces, pues yo, por ejemplo, lo que hacía era llevarlos a mi terreno, que es el terreno más oscuro y más más raro. Sí. Y entonces, pues bueno, pues metía todo lo de Javier Piñango. Entonces, pues bueno, una vez que estaba junto y quedaba un tema, nos han quedado temas bastante largos porque le hemos dado bastante desarrollo. Sí. Pues bueno, pues en el momento que teníamos un tema, pues decimos, bueno, uno tal, hemos dejado algún tema en el tintero. porque ya no cabían más en... Hemos apurado la duración del CD pues, a 80 minutos clavados, ¿no? Bueno, 80, el CD sí. Son, sí, efectivamente, bueno, 79,90. O sea, hemos apurado, ya que la gente va a pagar, pues bueno, pues que se lleve de música pues para aburrir. Qué bien, eso está muy bien también. Eso es artista honesto, ¿no? Es, ¿no? Comercio honesto. Sí, tú compras el disco y te dan un montón de música. Estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con un poco de música, ¿no? Sí, después de esta pequeña introducción, ya vamos a hablar más, ¿sí? Ya vamos a hablar más, pero para no molestar al personal. Vamos con, entonces, Two Unfocused Cardinal Points. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? Temas 1 y 3. Sí. Van a ir juntos ahí temas 1 y 3, que se titulan respectivamente Sudden Danger y An Eyeless Ghost. Que muy, muy evocativos los títulos. Después los traducimos. Entonces, Javier Piñango y Juan Antonio Nieto, su colaboración Two Unfocused Cardinal Points, aquí en Onda Sonora. Thank you. escuchamos Sudden Danger y An Eyeless Ghosts, temas 1 y 3 de Two Unfocused Cardinal Points, la colaboración entre los madrileños Juan Antonio Nieto y Javier Piñango, que fue editado por el sello barcelonés Marbre Negre en, ¿qué hemos dijimos? 2016, finales de 2016. Sí. Antes de continuar con todo, ¿podéis contarnos un poco de vuestras historias, empezando por Juan Antonio? ¿Sí, cuánto hace que estás en esto, así, entre nosotros? Pues desde hace, bueno, desde los 15 años. ¡Wow! Llevo haciendo música, haciendo música desde hace 20 años, música propia. Sí. Antes he estado con infinidad de grupos de la época de la movida, ¿eh? Eso, bueno. Uh-huh. Llegó un momento que yo ya no podía aguantar tener que estar continuamente con cortapisas a lo que yo pensaba que se debía hacer en los grupos donde estaba. Y decidí dejarlo y empezar a hacer la música que yo quería. Sí, ¿siempre en el terreno así de electrónica? O... Bueno, de electrónica o no, o sea, a mí siempre me ha gustado, yo qué sé, músicas étnicas, el jazz, bueno, entonces a partir de eso, bueno, si yo quisiera hacer la música que tenía puesta en la cabeza cuando empecé a hacer mi propia historia... Sí. Pues necesitaría probablemente pues una docena de músicos que estuvieran a mis órdenes y que hicieran lo que, como eso era imposible, pues bueno, pues lo hago yo. Qué bien, claro. Ya, no hay más historia. ¿Y Javier Piñango? Pues muchos años. Y además haciendo todo tipo de cosas, haciendo música y en proyectos musicales y editando cosas desde finales de los 80, pero ya a mediados de los 80, por ejemplo, pues estaba creando sellos discográficos, escribiendo también como periodista musical en varias revistas y, en fin, desde entonces haciendo cantidad de cosas. Y también con una parte importante de todo lo que es el tema de programación, de gestión cultural y todo ese tipo de movidas. Es decir, dirigiendo festivales, en fin, metido en 80.000 aventuras. Qué bien, qué bueno. Sí. Me estoy acordando del Experimenta Club. Sí, yo lo tenía ahí en mente, sí. Sí, sí, claro. Aquel festival. Aquel festival, fantástico, sí, tantos años en la Casa Encendida, sí. Sí, pues mira, 10 ediciones se hicieron. Uh-huh. Y bueno, la última que se hizo en 2010. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que nada, aquí tenemos a Juan Antonio Nieto y a Javier Piñango. Estamos presentando, acabamos de presentar su Two Unfocused Cardinal Points, pero lo próximo es el disco nuevo, también recientemente editado, de Javier. Javier Piñango, tú, ¿cómo se dice esto? ¿Irreal o irreal? No, irreal. Es para decir irreal. Sí, irreal. Yo eso es una serie, ¿no es cierto? Una serie de... Irreal es una serie que yo comencé en 2010. La verdad es que hasta entonces había hecho cosas en solitario, pero sobre todo había estado involucrado en cantidad de proyectos y dúos y proyectos de colaboración con otros músicos, ¿no? Sí. Y en 2010 empecé con este proyecto que es 100% mío, en solitario. Y bueno, efectivamente es una serie donde además los discos van numerados, hay como una idea de continuidad en todo el proyecto, de evolución y demás, ¿no? Y en este caso el último disco es Irreal 8, que se publicó a finales también del año pasado, 2016. Irreal 8, el último de la serie. Entonces, ahí estás tú solo con tu Korg o... Sí. De hecho, los últimos trabajos de la serie Irreal, los tres últimos discos, es exclusivamente con un Korg MS-20. Bueno, con un Korg, evidentemente grabando millones de pistas y demás, ¿no? Y con un trabajo además muy minucioso... de búsqueda de sonoridades un poco diferentes, porque de hecho yo siempre he trabajado con ese sintetizador, pero de unos años para acá también lo que he tratado es de alguna manera de resetear todo lo que había hecho y partir un poco de cero, ¿no? Y empezar a utilizarlo de otra manera, más como un generador de sonidos que con la idea de lo que podríamos llamar como tocar, entre comillas, ¿no? Correcto. Ese correcto. Es un poco el concepto. Claro, ¿no? La investigación entonces es sí, hay una, completa. Exacto, ¿no? Hay una parte tocar, muy, sino... muy importante de investigación de las propias posibilidades y límites del sintetizador en sí, ¿no? Qué bien. Que además es un sintetizador muy particular porque tiene una parte, es una especie de semimodular, con lo cual hay una parte también de proceso de sonido propio del sintetizador en ese sentido que está muy bien. Y los últimos discos, como digo, están hechos exclusivamente con el Korg MSB. Y lo que vamos a escuchar ahora, el Irreal 8, entonces sí. También es... Sí, sí, 100%, es nada más que pistas de sintetizador. Genial. Bien, entonces, nada, lo que toca ahora, querido César, operando en su propio programa, César Pradíez, es escuchar tracks de Irreal 8, ¿sí? Ya luego vamos a contaros el nombre de lo que vamos a escuchar, pero lo más importante es escucharlo. Así que continuamos aquí en Onda Sonora con invitados especiales, Javier Entonado, Arín Dodó, Juan Antonio Nieto, Almudena de GRS y Javier Piñango aquí presentando su Irreal 8. Esto es Experimental Española en Onda Sonora. Irreal 8, el último disco editado, el último hasta ahora, por supuesto, ¿no? Por Javier Piñango. Javier, ¿cuál es el concepto detrás de esta música? ¿Sí? ¿Puedes contarnos? Hay una idea como genérica que yo siempre, que siempre ha sido un poco, de hecho, el punto de partida de todo lo que es el proyecto Irreal en sí, ¿no? Que es la idea de la búsqueda de una narratividad sonora, ¿no? Yo estaba muy obsesionado con ese tema y de hecho toda la serie de Irreal, que arranca en 2010, está un poco basada en eso, ¿no? Sí. En la búsqueda de esa narratividad sonora y en utilizar, digamos, lo que es la tensión como el hilo conductor, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos planteando un discurso sonoro que tiene mucho que ver, que es muy visual, aunque yo jamás he utilizado visuales, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Realmente lo visual, digamos, que está en lo que suena, ¿no? Pero verdaderamente ese es un poco el planteamiento, ¿no? Y luego en cada disco siempre trato de alguna manera de poner el foco en alguna cuestión en concreto. En el caso de este Irreal 8 estaba muy obsesionado con la idea del sur como concepto un poco etéreo, tanto en lo geográfico como en lo político, en lo filosófico, en lo existencial, en lo vital y en todo lo habido y por haber, ¿no? Y de alguna manera quería representar esa idea del sur en un terreno que conozco y además con el que tengo una proximidad por vínculos familiares, porque mi padre era de allí, que es la Alpujarra granadina, que es un paisaje, por otra parte, absolutamente irreal, lo cual encaja perfectamente con lo que es el discurso sonoro en sí, ¿no? Y de alguna manera eso servía de paisaje a toda esta idea del sur y tal, ¿no? Y todo el planteamiento del disco son cuatro temas muy, muy extensos. Por eso lo que hemos escuchado es un fragmento, porque, por ejemplo, este tema, que es el primero del disco, dura 25 minutos, con unos desarrollos muy largos, muy evolutivos, pero donde también hay tiempo siempre para esa idea de la tensión que rompe, corta los planos y donde de repente suceden toda una catarata de cosas en forma de sonidos. ¡Qué bien! Qué bien, ¿eh? ¿Ha quedado claro? Quedó más o menos, ¿no? Y me encanta. Y además esto está bien para que la gente, cuando escucha las cosas, sepa qué es lo que hay detrás también. Bueno, la música habla por sí misma también, hay que decirlo. Sí, yo creo que pero, sí. Pero a mí me gusta también escuchar del propio artista, a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Le da otra dimensión y otro matiz. Entonces, Irreal 8 de Javier Piñango, grabado durante el verano de 2016, grabado y masterizado. ¿Todo trabajo tuyo o todo más? No. Todo hecho por ti y editado, publicado a través del net label griego Plus Timbre. Sí. Es, bueno, a lo mejor Juan Antonio también puede contarme de algo de Plus Timbre, porque lo próximo que vamos a escuchar es un disco en solitario de Juan Antonio, que es Isolated, también publicado en el net label griego Plus Timbre. ¿Esta gente, además de vuestro trabajo, edita alguna otra cosa? Edita cosas muy, muy especiales y muy interesantes todas. Sí. Llevan poco tiempo funcionando, llevan un par de años. Dos, tres años, sí. No, pero y bueno, tiene un catálogo fantástico. Desde el primer momento han ido cogiendo cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí. Al principio se centraban más en jazz. Y bueno, y luego progresivamente, vamos, yo hice un disco con el curator de Plus Timbre anterior al sello. Se llama Chris Silverte, que es un baterista. Sí. Hice ya un disco, entonces, pues bueno, a partir de eso, cuando montaron el sello, al poco tiempo, pues me pidieron una colaboración. Bueno, pues sí. Les mandé un disco. Y bueno, y a partir de eso siguen sacando cosas de artistas muy potentes y con un planteamiento y una claridad en lo que quieren hacer muy, muy interesante. ¿Electrónica solamente o No, no, no, como no, no, dijiste no, no, antes? no. Electrónica acústica, ya te digo, jazz, música electrónica abstracta, improvisación, grabaciones de improvisación, campo. Música, claro, sí, música creativa, son fantásticos. Qué bien. Es uno de los mejores sellos que yo he tenido, vamos, he tenido la posibilidad de tratar con ellos, y esta gente es especialmente interesante en todo. Qué bien, qué bien. El sello griego, el Net Label griego Plus Timbre. Vamos a escuchar entonces, Juan Antonio, ahora un trabajo tuyo en solitario, ¿sí? Bueno, tenemos dos discos aquí solitarios tuyos, pero ahora vamos a Sí. comenzar con el Isolated. ¿Por qué Isolated? ¿Qué es lo que Bueno, ocurre en es un nombre Isolated? como otro cualquiera. En este caso no. Isolated, vamos. Yo anteriormente a Isolated hice otro disco que se llamaba Static, basado también en lo mismo vamos, Isolated es una continuación clara de lo que había en Static. Sí. Es la posibilidad, la idea general era la posibilidad de hacer música con cualquier cosa que tuvieras a mano y hacer música interesante. Yo ahora mismo estaba viendo aquí encima de la mesa. Así es, son muy buenos. Lapiceros, hay, yo qué sé, una mesa de papel, periódicos, latas, vasos de plástico. Con todo eso se puede hacer música Sin y ninguna bueno, y duda. sin más historias. Sí. Entonces, Isolated es la segunda parte de esta historia que bueno, que aunque llevo mucho tiempo haciéndola, Sí. en esto he estado como más comprimido todo, o sea, todas las ideas y el tema de utilizar elementos totalmente domésticos para hacer música. Y procesas estas grabaciones de los instrumentos domésticos. No, normalmente grabo cosas en el anterior disco en Static, que Sí. grabé en bares y restaurantes el sonido de que hacía la gente pues moviendo los vasos y moviendo y tal. Sí. Entonces lo que hago es directamente pues bueno, pues mezclarlo y tal, según lo vea, algunos los proceso, otros no. Ah, Vamos, que puede ser de cualquiera de las dos sí, la maneras. historia es que más que notarse el sonido se intuya. Por debajo metodrones y tal, y bueno, y el resultado es como bastante curioso. Qué bien, bueno, curioso, qué bien, dicho por el mismo artista, curioso. Está bien, está bien. Vamos a escuchar del disco Isolated el tema número 3, que es Isolated 3. ¿Sí? Correcto. Bueno, claro, sí, a veces Efectivamente. los títulos vienen así. Y nada, y estamos aquí en Onda Sonora con estos amigos y músicos y colaboradores y colegas que avanzan la causa de la vanguardia, la experimentación y romper fronteras. Porque estamos para eso, ¿no? Todos. César también. Juan Antonio Nieto, entonces, de su Isolated, vamos a escuchar Isolated número 3. Esto es Experimentación Española en Onda Sonora. Thank you. Isolated número 3 del disco Isolated, o Isolated, ¿no? Si lo vamos a decir así en inglés, de Juan Antonio Nieto. Escuchamos esta música aquí en Onda Sonora Electronics ahora, después va a venir otra cosa con los otros invitados que tenemos también, pero vamos a escuchar un Juan Antonio más. Sí, Juan Antonio, tenés otro disco, pero en otro sello, el sello austríaco Musak. Tu disco Imperfect o Imperfect. Sí, es un cassette con una edición bastante cuidada, bueno, bastante impresionante. En este caso, la idea, yo siempre tengo ideas principales y tal, luego al final no las cumplo, pero bueno. La idea principal era el tema de que vi que tenía por ahí temas, improvisaciones hechas, que las había desechado de alguna manera, porque estaban imperfectas, estaban mal, había errores. Entonces, pues bueno, escuchándolas con la perspectiva del tiempo, dije, bueno, esto tiene errores, pero es fantástico. O sea, me gustan los errores. Claro. No sabría hacerlos otra vez. Sí. Entonces, pues bueno, a base de juntar y crear nuevos temas, nuevas improvisaciones, pues bueno, salió un disco. Qué bien, las imperfecciones y los errores. Después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Con Javier entonado, ¿no? El tema del error y de lo que parece sí, que no, pero luego hay, sí. Hay un tipo de artistas y tal que, bueno, que lo que quieren es sonar lo más bonito posible, lo más clarito, lo más no sé qué, y a mí eso no me interesa. Es lo que te trae, a mí claro. Me interesa que la música tenga un cierto poder, que tenga garras, que tenga... Entonces, pues muchas veces, pues escuchas ahí los típicos temas, bueno, sobre todo el tema del ambiente, que es como de coña y tal, vamos, pues es como New Age pasada de rosca. Entonces, pues, bueno, pues no me interesa ese tipo de historia, prefiero tener un disco lleno de errores. El Imperfect sale por Musak, que es un sello austríaco, que es muy interesante ver no solo tuyo, Javier Piñango aquí también, ¿no? Colaboráis mucho con sellos que están fuera de España y también con artistas, ¿no? ¿Podéis contarnos un poco de la actividad internacional? Más o menos así. No, por ejemplo, volviendo a lo que hace, vamos, digamos el dúo, ¿no?, que tenemos Juan Antonio y yo, de colaboración y tal. Por ejemplo, a nivel de conciertos y demás, que es lo que comentábamos antes, fue el embrión de lo que luego ha sido el disco. Pues hemos colaborado, por ejemplo, con artistas de fuera, que amigos que venían a Madrid, pues por ejemplo con Jorge Aro de Argentina, amigo de toda la vida, con Mary Lamp, que es una artista francesa que yo creo que ahora mismo es de las artistas con mayor proyección en música electrónica que hay en Europa, diría yo, porque la verdad es que es muy muy buena. Y luego es verdad que sobre todo también eso, a nivel de grabaciones y demás, bueno, vivimos en un mundo donde realmente las fronteras en ese sentido no existen, ¿no? Uh-huh. Y también todo lo que es el tema de internet y todo esto, lo que ha posibilitado también es abrir conexiones pues con el fin del mundo, nunca mejor dicho, por ejemplo, con Patagonia, ¿no? Ese tipo total, de cosas. Fin del mundo, sí. Entonces, bueno, yo creo que sí, que también, de hecho, nos movemos. Yo, por ejemplo, me muevo mucho por Latinoamérica y haciendo giras, y he estado hace poco, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay. Juan Antonio ha estado en Centro Europa, por ejemplo, un par de meses. Entonces, bueno. Juan Antonio, ¿estuviste tocando solo, colaborando con otros? Solo sets. Claro, los últimos conciertos fueron a final de año. Pues fueron uno en Viena. Sí. Y luego me fui a Praga también a tocar. Qué bien. El tema de Viena, pues claro, con el sello que me sacó, vamos, era una presentación del cassette ese de Imperfect. Sí. Me llamaron para hacer una presentación allí, bueno, pues hice el concierto. Como ya había estado dos veces más en Viena, pues bueno, pues es como más manejable. Y luego, pues yo qué sé, pues me muevo por cualquier lado, por Budapest o por... Berlín o por donde me salgan conciertos. Qué bien, qué bueno, genial. Artistas españoles, pero con proyección internacional, ¿sí? Porque esto hay que decirlo. Sí. Volvemos entonces a nuestro tema ahora. Vamos a escuchar entonces del disco de Juan Antonio Nieto, Imperfect, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Track número 3. Track número 3, ¿viene con nombre de track número 3? O... Yo últimamente todos los discos les pongo el nombre del disco y un número. Y un número. Entonces, el track número 3 de Imperfect, otro disco de Juan Antonio Nieto, aquí en Onda Sonora. Thank you. escuchamos de Juan Antonio Nieto el track número 3 de su Imperfect. Es uno de sus discos que fue editado por el sello austríaco Muzak. Y entonces, nada, aquí estamos compartiendo este momento en Onda Sonora con estos amigos electrónicos y más también, porque esto yo creo que supera la frontera de el instrumento que se usa para pasar directamente al mundo de la música como es. Pero antes de despedirnos momentáneamente, sí, porque seguimos aquí todos juntos, antes de despedirnos de Juan Antonio y de Javier, tenemos también aquí a Almudena. Almudena GRS. GRS es el grupo de resistencia sonora. O sea, solamente una cosa acerca de Almudena. ¿Sí? Hay gente que la conocerá como la Timeria Acúfenos. Ah, que sí. Es bastante notoria en las redes. Ah, eso, pero no nos contaste eso, Almudena. Y perdón, y otro apunte más, que decir que Almudena, aparte, y aparte de estar también en el GRS y ser hoy portavoz del GRS, por ejemplo, la portada y toda la gráfica del disco que hemos publicado Juan Antonio y yo está hecha por ella. La portada de Irreal 8 es una fotografía también de ella. La portada de Imperfect es suya. No, de Isolate. De Isolate es suya. Y bueno, y ella me lleva haciendo portadas desde hace 5 años, por lo menos. Pues ahí vamos, que solo hace falta montar una agencia ya de diseño de portadas discográficas. Mira, ¿cómo te han presentado? Sí, muy bien. Cuéntanos sí. Tú ahora. El GRS, ¿qué bueno, es el pues, GRS? Bueno, pues el Grupo de Resistencia Sonora nació a la salida de los conciertos, cuando se veía que había mucha precariedad dentro de los músicos de música experimental en Madrid. Y decidimos pues juntarnos unos cuantos y crear un colectivo que movilizase, pero no solamente lo que se dice agitar la escena, ¿no? Sino buscar unas condiciones en las que los artistas pudiesen exponer su obra de una manera buena, con buenos equipos, cobrando y bien, ¿no? Y, sí. Y con apoyo de una serie de técnicos, de promoción, etcétera. Y bueno, nos embarcamos en ello con muchísima ilusión y parece que empieza a dar sus frutos. Medialab Prado acogió nuestro proyecto y el año pasado hicimos tres encuentros a PLAB. Uh-huh. Y este año seguimos. Qué bien. Hemos hecho en enero y ahora en febrero volvemos el 25 de febrero con una propuesta fantástica que es Juan Antonio Yeo, que es un compositor que mezcla mucho las matemáticas, la ciencia y el arte. Ese es su, y va a dar una charla y presentar su composición Faraday Out of Cage. Uh-huh. Que mezcla el concepto de la jaula de Faraday, que aísla las radiaciones electromagnéticas, con la parte de arte que es Cage, que aparte es jaula, claro, John Cage, y ahí mezcla, Cage, Paula. Y va a estar muy interesante. Qué bueno. Luego tenemos a Mario Bastián con Marianela León. Yo creo que todo el mundo la conoce porque es una bailarina de buto maravillosa. Y hemos tocado con ella. Claro, claro. Es que, bueno, es bastante impresionante, Marianela. Impresionante, sí. Lleva ese. Cuando dices, ¿de dónde sale el buto? De la Segunda Guerra Mundial, de las bombas contra Hiroshima y Nagasaki. Y cuando la ves a ella, realmente notas eso. Yo veo el sufrimiento, el salirse del cuerpo, y a mí me impresiona mucho y va a estar muy bien porque va con Mario Bastián, con luces, va a ser un espectáculo fabuloso. Y luego tenemos, es que también fantástico, Laf Ladus de Los Caballos de Düsseldorf, que todos les conoceréis, con estas cosas de circuit bending fantásticas que hace. Todos sus aparatos, que los llama los Durax, y bueno, nos va a presentar varios de sus maravillosos aparatos, que los hace con todo tipo de cosas que encuentra por la calle, con latas, con cosas de plástico. Qué bien, pero y nos presentará, fantástico, la cabeza de Adolfo García, que bueno, ya hará una demostración. No, no cuentes más y entonces ya hay que ir a verlo. Sí, Olaf Ladús, Juan Antonio Lleó y Mario Bastián con Marianela León. Los tres, estos tres sí. actos todos en un solo día. Sí, a las 6 de la tarde. Gratuitos. 25 de febrero. Sí, ¿sí? En Medialab Prado. Bien. Y eso, y gratuitos, entrada libre. En fin, es un plan... Irresistible. Irreal. Irreal, claro. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Almudena, por contarnos esto y también gracias a Javier Piñango y a Juan Antonio Nieto gracias. Por contarnos. Pero en realidad. Gracias a ti y gracias a César. Y a César, por supuesto. Claro. Pero nos quedamos aquí. Esto es, simplemente nos despedimos de ellos así porque cerramos un tema. Pero ahora vamos con otro de los invitados que es Javier Entonado, Arín Dodó, uno de los grandes. De la improvisación o de la... Sí, pero también, por ahí dice Javier lo de la no música, ¿sí? O no músico. Sí, bueno, el título ¿te gusta de... ser un no músico? Sí, bueno, yo digo que soy procesador de ideas, autónomo y autosuficiente, autónomo y autosuficiente y liberado de condicionantes económicos y sociales. Bueno, desde que empecé en la música hace... desde que tenía 20 y pocos años... no encajaba en los grupos donde estaba, y siempre me echaban broncas, me echaban de ahí, me decían que era un degenerado, ¿no? Y precisamente por las cosas que hacía. Y entonces empecé a ironizar con esa idea de que no soy músico, yo en realidad no toco ningún instrumento, simplemente los utilizo y le saco el rendimiento que quiero. Exactamente igual que John Lennon, así que fíjate. Y bueno, precisamente el título de Generación Progresiva viene de ahí, es una especie de chiste. Es como un homenaje a los que decían sí, que tu música sí, era... Sí, sí, eso. Trae una reverberación fea lo de la música degenerada. Hay otra gente que usaba ese mote para algunas músicas. Ah, que, sí. Sí. Sí, pero bueno, nada. Bueno, para algún tipo de arte. Sí. Kurt Schwitter, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues decían que era un degenerado, ¿no? Claro, eso me refería justamente. Empezaba a hacer esculturas con materiales que encontraba en la basura, empezaba a amontonarlo y dicen que cuando llegó al primer piso de su casa lo cortó, bueno, quitó, hizo un agujero en el techo y subió para arriba y ya cuando llegó al techo también pues hizo otro agujero y salía de nuevo y ya cuando Hitler lo vio dijo, joder, este tío no puede estar aquí, así que me echó. Y a mí esas cosas siempre me han gustado, sí. me han llamado la atención y bueno, de ahí pues intento imitarlo. Qué bueno, qué bueno. Y Javier, participas de un colectivo, ¿no es cierto? Hombre, por supuesto, Gregorio, del colectivo Raras Músicas, que ya lo sabes tú de más, que yo te conocí en 2013, y desde entonces me salvaste la vida, porque yo venía de otro colectivo, se llamaba Arín Dodó, y en esa época, pues cada uno de mis compañeros se fueron, uno a Nueva Zelanda, otro a Irlanda, por ahí me quedé solo en Madrid, pero de pronto encontré a Gregorio Cazaró y mira por dónde. Así que me dijiste que querías, junto con Ivor, que queríais, bueno, que ya habíais empezado con Raras Músicas y yo me ofrecí. Y tú dijiste que sí, sí, efectivamente, dije, por supuesto, sí, no hay que negarlo. Contás conmigo para lo que queráis. Y estamos aquí juntos, es verdad, hacemos el Raras Músicas, también hay un programa, podemos y decir la verdad que ha sido un programa Raras Músicas aquí, eso, sí, en Onda Sonora, sí, podemos decir que aquí en Agorasol también está el programa Raras Músicas, que yo llevo con gusto y donde, nada, ponemos las cosas extrañas. Todavía, te puse tu proyecto con Luca Brembila, sí, lo has puesto un par de veces. Sí, sí, un par de veces. No lo digas porque no. Van a pensar que, vale. Que voy a favor de tuyo y de Raras Músicas. No, pero está bien, sí, es verdad, lo puse un par de veces. Pero puse temas distintos. Eso sí, eso sí, desde luego. Pero sí. Bien, pero bueno, tú también tienes tu propia música, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. Bueno, el proyecto este de Generación Progresiva viene desde el año 2014. Que, bueno, conocí a Diusi Keri, saxofonista mexicano, encajamos muy bien, empezamos a tocar juntos y, bueno, pues nos pasó más o menos como a Juan Antonio y a Javier, que dijimos, joder, estamos tocando, pues habrá que grabar. Y empezamos en el verano de 2014, cogimos esa costumbre y en el verano de 2015 repetimos Y en el verano de 2016, pues Diussi había desaparecido porque estaba, creo que estaba en Afganistán, me parece. O por ahí, va por lugares raros, Diussi. Sí, sí, pero porque no. Él se dedica a, bueno, está haciendo una tesis sobre hibridación de distintas especies de peces, sí. Y estaba por ahí pescando y entonces no podía tocar el saxofón y dije, joder, yo tengo un verano aquí entero, pues ¿qué voy a hacer? Pues me ponga a degenerarme yo solo. Y bueno, y entonces el verano de 2016, sí, la degeneración progresiva 3, porque la 1 es la de 2014, la 2 es de 2015, la 3 es de 2016. Lo hice yo solo en el mes de julio, con un montón de instrumentos que tengo. Instrumentos que me gusta reciclarlos y hacer pues una con un timbre muy variado, que era realmente lo que me interesaba, sobre todo hacer distintos timbres, porque ya que la armonía no era prefijada, la melodía tampoco, ni el ritmo, simplemente me interesaba pues eso, que hubiera un timbre bastante variado. Entonces estamos así improvisados. Sí, sí, eso, también. esto de improvisado, la grabación, esto de improvisada, lo que pasa es que después en la mezcla, pues ya ahí sí que hay composición, podríamos decir. No sé, es un tema muy discutible. Bueno, composición. Sí, eso es, sí, pero vamos, el montaje, la edición, pues yo creo que en esa edición sí que hay composición, así que es más o menos como una improvisación, puede ser. No ¿Comprovisación? Sé, sí, me gustó o eso. O improcomposición. No buen sé, nombre, buen a, nombre para algo. Así, para algo. Sí. Hagamos algo así, sí, comprovisación. Así. Me gustó. Grabado, improvisado, pero después cuando lo montas, pues sí que creo que hay composición, creo. Degeneración progresiva 1, 2 y 3 son los eso nombres de los distintos tracks, los tres eso tracks de tu eso disco es Degeneración progresiva, ¿no? Que en realidad son, claro, varias subpiezas, sí, eso, mezcladas son en estas grandes suites. Son tres piezas, la Degeneración progresiva 3, que es la primera que aparece en el disco, dura 25 minutos, pero tiene 8 partes. Uh-huh. La segunda, la Degeneración progresiva 2, tiene, si no recuerdo mal, 4 partes, me parece, y son 12 minutos, que creo que es la que va a poner César. Efectivamente. César, el gran jefe. 8 minutos. 8 minutos. Y después la última parte, pues, que es Degeneración progresiva 1, que es el track 3 del disco, pues me parece que tiene 12 minutos, si no recuerdo mal, y tiene también varias partes, 4 partes o algo así. Qué bien, me encanta, ¿no? Una constante de este encuentro entre los músicos es que los músicos a veces no se acuerdan muy bien de los títulos, ni de qué grabaron, ni nada. Eso. Pero está bien, está para crear, y claro, no para acordarse. De eso nos acordamos nosotros, eso, los fans. Bien, entonces, aquí en Onda Sonora tenemos a Javier Entonado, Arindo Do, porque bueno, Arindo Do, vos dijiste que se grupo y todo, sí, vamos, en principio era un colectivo, pero ya me quedé solo y bueno, pero ya es un solitario. Lo he adoptado, sí, bueno, bueno, en realidad al principio yo estaba solo, creé el nombre de Arindo Do, que bueno, que también viene de un antiguo proyecto mío, ya que estoy aquí lo cuento así, por favor, en 10 segundos, por favor, de un antiguo proyecto mío del año 2000 que se llama Poliedro Cobol, que era rock, rock garaje, sí. Poliedro Cobol, sí, eso es, y bueno, venía de un concepto venía de las leyendas alemanas que hablaban de los kobold, que eran unos enanitos que cogían el mineral y entonces tiraban la mena, que era lo que tenía el valor económico, y se quedaban con la ganga, que era lo inservible. Entonces yo adopté eso, me gustó esa historia y dije, bueno, a mí es que del arte lo que me gusta es lo proscrito, lo que no vale para nada, ¿no? Lo degenerado. Y sigo con eso. Y entonces, pues, a partir de ahí, la palabra kobold, K-O, es dejar sin sentido en inglés, no, y cojo, claro, las dos últimas letras, dejar ar sin in, sentido do, y bold es descarado. Cojo las dos últimas letras, dos, de ahí viene Arindo Do. Y bueno, un juego de palabras muy surrealista. Y bueno, a mí siempre me han gustado los dadaístas y los surrealistas. Sí, y pero los suena punks, muy bien, suena muy bien. Sí, tiene... y de ahí viene. Así que pues. Qué bien, aquí Arindo Do. Arindo Do, se juntaron después unos cuantos, se volvieron a ir y aquí me he quedado. Pero ya por fin encontré a Rara Música. Ahora estamos juntos haciendo cosas. Claro que sí. Así que bien, vamos a escuchar entonces track 2 de Degeneración Progresiva, que es justamente Degeneración DP2. Eso. Degeneración Progresiva. Con Diussi Kerry el saxofón. Muy bien, gracias, hay que decirlo. Diussi Kerry de México, al saxo, toca el barítono o el tenor aquí. Aquí toca barítono y tenor, si no recuerdo. recuerdo toca mal. Batería también en este batería track. También y un poco de teclado y sí en, ahí toco, en la grabación esa tocó teclado, batería y saxos, tanto barítono como tenor. Y yo también, nos íbamos repartiendo. ¿Y todo lo demás? Yo el teclado no lo toqué ahí, pero vamos, me parece que era guitarra, bajo, voces, trompeta, algo así. Todo lo que no es Yushi. Sí, eso es. Eres tú. Es entre los dos. Bien, perfecto. Hace tanto tiempo, ya no me acuerdo. Javier Entonado, Arindo Do, con Yushi Keri en su Degeneración Progresiva 2, editado el año pasado. Sí, esto es un sí, en septiembre de 2016. Una novedad absoluta, más ahí. Improvisación, esto es improvisación y experimentación, sí. Más eso, improvisación totalmente. Y experimentación española con Javier Entonado y su Degeneración Progresiva aquí en Otra Zona. Y Yushi Keri. Degeneración Progresiva 2, del disco Degeneración Progresiva de Arín Dodó, Javier Entonado, que nada, gracias Javier por habernos presentado este disco. Gracias a vosotros. Gracias César. Javier, tenés, bueno, además de hacer tu aventura solista, también tenés actuaciones con otras personas. Ah, sí, yo desde que entré en Raras Músicas estoy... totalmente promiscuo. Estoy tocando con todos los que se me ponen por delante. Y entonces, nada, tu próximo concierto va a ser el domingo 19 de febrero. De febrero, contigo, Gregorio, sí, Cazarov. Nada, vamos a tocar. Con Enrique Sacanini y con Marta Sainz. Un cuarteto de lujo. Un cuarteto. Bueno, ellos tres, yo no. Pero los otros tres son bueno, sí. Tres de lujo. Los cuatro. Y yo. Sí, bueno. Bueno, dos de lujo, un degenerado. Domingo 19 de febrero a las 20 en Centro Cultural La Tortuga. Eso es. ¿Sí? Calle Espada número 6, uh-huh. Metro Tirso de Molina. Ahí va a actuar el cuarteto de Arín Dodó con Marta Sainz, con Enrique Sacanini y con un servidor, Gregorio Cazarov, junto con el trío de Juan Carcastillo, uh-huh, y Jorge Cavadas a las guitarras. Eso y es. Pablo Pablo Abril a la percusión. Es una actividad de Raras Músicas, es la sesión número 59 de Raras Músicas, todos invitados para el 19 de febrero, y así podéis ver en acción, junto con otros, a el aquí presente Javier Entonado, Arín Dodo. Pero teníamos otro concierto también para mencionar, Almudena. Sí, el sábado 25 de febrero, en Media Lab Prado, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Media Lab, que está en la calle Alameda número 15, al lado del Caixa Forum, en el metro Atocha. Muy bien, genial. Así que nada, ahí a ver si nos encontramos todos. Claro que sí. Pues sí. Podría, bueno, ellos tienen entrada gratis, buena la ocasión. Entrada libre, ¿no? Pero podríamos buena decir, ocasión. Mencionando este programa, usted obtendrá, no sé, un pin o algo, nada. Un buen concierto seguro. Un buen concierto seguro. Nada, nos vamos a despedir entonces. Gracias a todos. Gracias Javier Piñango. No, gracias, gracias a vosotros. Almudena. Gracias. Gracias Juan Antonio Nieto. A vosotros. Gracias Javier Entonado. Pues, y gracias todos a vosotros. Juntos, gracias a César Pradíez. Muchas gracias a César. Ahí, muchas gracias. Eso es. Dueño de ahí, ahí. Este programa. Yo aquí solamente de invitado para presentar. Soy Gregorio. Gracias a todos. Y nada, os esperamos en un nuevo Onda Sonora próximamente. Chao.